Hola amigos del Fat Crow, digo amigos del Fat Crow, amigos de La Luna con Jesús Guzmán, estoy en el camerino del Fat Crow, lo estamos volviendo a hacer porque el video de hace rato fue un desastre, pero estoy aprendiendo a usar esta transmisión en vivo para YouTube, así que estoy en el Fat Crow, en mi show de los sábados, de todos los sábados, aquí mi show de stand-up comedy, para los que no saben, hago un poco de stand-up. Estoy aquí todos los sábados desde hace ya 5 años, este mes de febrero que se acaba de cumplir. Y aquí estoy en el camerino, se los quería enseñar, ¿no? Miren, espérenme, ¿por qué? Ahí está. Miren, ya ven, ¿por qué me dice rotar dispositivo? Ahí está rotado, ¿no? ¿Cómo me ven? ¿Horizontal o vertical? A ver, díganme. Ahí estoy. ¿Qué dice? Ah, ok. Ahí estoy, ¿no? Saludos. A ver, ahí estoy vertical o horizontal. Esto es vertical y esto es horizontal. Ahí estoy así. Ahí. A ver, hombre. Ahí. Pero lo tengo parado. O sea, el teléfono. Es que me da mucho gusto verlos. A ver, miren, ahí está el camerino. Les voy a enseñar un poco. Miren, está todo pintarrajeado. No es así como estar en el camerino de, no sé, del Auditorio Nacional. Aquí toda la gente. Toda la gente que ha venido ha dejado ahí su huella y ha firmado, ¿no? Deja ahí un poquito. Ahí estoy, ok. No, pero... ¡No! Es que, mira, aquí mi teléfono está acostado, está aquí. Pero ustedes dicen que me veo así. A ver. Espera. Ok. Y ahí, según yo, está vertical. Saludos, Roberto Toledo. A ver, ahí está. Sí, estoy buscando a Luisito Comunica, lo digo públicamente. Luisito Comunica, se te localiza. No, se te localiza, pendejo. Luisito Comunica, se te busca. Se te requiere en La Luna con Jesús Guzmán. Miren, ahí está la pared. Aquí pueden ver, algunos dibujan, algunos firman. No, me voy a quitar yo, porque luego la gente se pone en primer plano. Por ejemplo, en los videos de Instagram, es que vean el paisaje donde estoy. Y están aquí así, ¿no? Así. Miren qué bonito Roma. Las viejas, sobre todo, ¿no? Ahí están. Miren qué padre atrás, la Fuente de Trevi. No, o sea, ¿qué pedo? A ver, miren, aquí estuvo Jenny and the Mexicats, mira. ¿Ya vieron? En fin, aquí está el catering que me dan, que es una madre un poco, pero que no me vean en el lugar porque me van a... Unos refresquitos, unas servilletas y la hielera, ¿no? Ahí está. Y luego miren, ahí está el baño. Ahí es donde yo vengo a echar el miedo antes del show. Los nervios y todo, por ahí se van. Miren, esto algún día va a valer mucha lana. El excusado donde Jesús Guzmán echa sus cosas. Entonces, aquí estoy. A ver, dicen, por cierto, ¿habrá algunas fechas que te vengas a presentar en Chetumal? Espero que sí. Estaría muy padre si me invitan. Aquí está el camerino. Y los voy a llevar a un recorrido hacia el escenario, ¿ok? Esto es lo que yo recorro todos los sábados, del camerino al escenario. ¿Estás seguro que...? Ah, no. Menso. Ahí voy. Hay mucho ruido porque esta es una hielera y de esta hielera le llevan hielos a todos los lugares, al Joy, al Voilà, al Fat Crow. Aquí corren todos los meseros y sirven los hielos. Ahí sí ponen. Claro. Bien jodido ese lugar. Sí, güey. Apuesto a que tu casa está mucho más bonita. Ah, aquí está. Este es el recorrido, este es el camino. Aquí está el Ragá, es un hombre chavito, pero ya cerraron. Porque es para chavitos, yo no estoy permitido aquí. Entonces, aquí seguimos. Miren, aquí hay un mesero de uno de estos lugares. Todos ven cámara y se ponen cara de como de que los van a meter al bote, no sé por qué. Es que lo estoy volviendo a hacer porque salió mal, pero miren. Aquí está mi amigo, la puerta del pub. No le gusta que lo tome, miren. Y ahora vamos a espiar. Vamos a espiar hacia adentro del Fat Crow. Espero que no me vean, pero a ver si ustedes ven. Ahí les va. Que me cacharon, ¿sí? Pero bueno, esto es todos los sábados aquí, se pone muy bien en el Fat Crow en Antara, Polanco, así que se pueden comprar en Ticketmaster y en taquilla, pero de repente los sábados por ahí de las 3 de la tarde se acaban los boletos, Así que les recomiendo comprarlos con anticipación. Pero la buena noticia es que en La Luna con Jesús Guzmán vamos a regalar... ¡Ay, cabrón! Mataron a un güey junto a mí. En La Luna con Jesús Guzmán vamos a estar regalando boletos en el programa de repente. Así que estén pendientes. Y no se pierdan, por favor, el programa de este jueves, porque va a estar Rebeca Mangas, que ustedes la han pedido mucho. Miren, aquí estoy llegando ya al camerino. Y entramos nuevamente. Ok, ahí estamos. Gracias por ver esta tarugada que no sirve para nada, pero bueno, aquí estamos. Les quise enseñar un poquito de lo que es mi vida los sábados en la noche. Nos vemos el jueves en La Luna con Jesús Guzmán con Rebeca Mangas.